Buenos días, Pablo. Buenos días, Juan Carlos, ¿no? Juan Pablo. Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de Buenos poder días, contarles. por Buenos favor. días. Ajá. Bueno. A ver, has presentado Mujer Puestera. A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, desde hace muchísimos años yo vengo escribiéndole a esta comunidad de puesteros del oeste pampeano. Mucho hablamos del oeste pampeano, pero en realidad los protagonistas son ellos, los que viven allá. Los productores rurales, aquellos que con poquitas chivas, que con poquitos recursos sobreviven, hacen patria en el oeste pampeano. Entonces, desde hace muchos años vengo presentando libros y libros en forma de poesía, porque yo me manejo así, o sea, me sale más clarito, digamos, lo puedo contar con más naturalidad. Esa vida, esa costumbre, esa comunidad que está dejando de ser, por supuesto. Este año estoy presentando Mujer Puestera, que es un libro de homenaje a Doña Teófila Videla y a tantas mujeres del oeste profundo, ¿no? ¿Y vos dónde vivís? Yo vivo acá en Santa Rosa, soy ¿Y nacido, vas seguido al oeste? ¿Sos nacido sí, ahí o casi qué? todos los fines de semana que puedo. Bueno, ahora hace mucho que nos están pasando estas cosas, ¿no? Que estamos recorriendo no solamente la provincia, también varias provincias, Argentina, hemos ido a Chile. Con toda esta movida que estamos haciendo también y comprometido con la causa de la TUEL, como tiene que ser cada poeta, cada cantor popular, también llevar las causas que nos hace tanta falta del agua, que el tema del agua siempre ha sido un motivo, ¿no? Allá, un motivo de lucha, digamos, porque no solamente el agua del río, ¿no? El agua de los puesteros que está a más de 100 metros y siempre ha sido un tema, ¿no? Para subsistir en esa región. El caso de Teófila Videla, bueno, es paradigmático, fue uno de los que de alguna manera marcó un antes y un después, uno de los más visibilizados cuando esas luchas, algunas estaban ocultas. ¿Por qué elegiste a ella, aunque un En poco? realidad, ellos me eligen a mí. Ah, bien. Debo tener 700 historias de puesteros del oeste y puesteras. Ellos me mandan su historia, ellos me hacen ir a conocer el lugar, me cuentan, por la confianza, por saber que yo soy uno de ellos, ¿no? ¿700 Y historias entonces ellos, dijiste? ¿cómo? ¿700 historias? Sí, yo hay días que hago 5 o 6 ¿Y las tenés historias que escritas? me las mandan ellos, ¿no? Y las Ajá. tengo todas escritas en Ajá. algunos libros, tengo 4 libros, te dije, los libros deben haber 250, algo así. Pero es habitual que día a día voy por las redes sociales, ¿no? Después se hacen virales la historia, ¿no? De esa gente anónima que hace tanto por el oeste pampeano. Y bueno, ha dejado de ser solamente el oeste, ahora me estoy escribiendo para San Luis, para Río Negro, para muchas provincias, ¿no? Que también he visitado y que me han llevado y que me van a llevar este mes, 2 veces, es contar esa vida de campo que hay en todo el país, pero bueno, en esta región es diferente, es mucho sacrificio que hacen los puesteros y ya están quedando pocos, por eso el último libro que había presentado se llama Los Últimos Puesteros, donde cuento la realidad de esta actualidad, ¿no? De que los puestos se están quedando sin familias, esa comunidad de puesteros que había ya dejó de ser, entonces. Esto ha traído acarreado muchas causas, ¿no? Como se están terminando las escuelas, hogares, y ya el chivo no se produce porque no está la mujer, que era el pilar fundamental para la producción. Ya no se venden quesos de chivo en los pueblos, ya no se. Solamente quedan algunos artesanos, pero bueno, antes eran todos los puesteros que hacían la artesanía, así que era más común de que en los pueblos te vendieras. Ahora es más difícil. Y según tu mirada, eso que estás describiendo como una comunidad que va dejando de ser, ¿a qué obedece? A una situación, bueno, por supuesto la del agua, la falta de agua, pero en general, ¿qué mirada tenés? ¿Por qué está pasando eso? Y si te parece que En el libro efectivamente conduce anterior, a una desaparición definitiva de esa forma de vida. indudablemente, en el libro anterior, el último puestero, yo me pregunté en el libro, ¿no? En la mitad del libro, que, bueno, son un montón de causas, seguramente, no tengo la bola de cristal, digamos, pero desde aquel momento que nuestros puesteros, esos puesteros del oeste pampeano, son puesteros de subsistencia, yo nunca los vi pedir nada ni por los organismos públicos. Ni pedir ni quejarse, ellos subsistían con la pluma, con la lana, con los cueritos de chiva, con los cueritos de oveja, entonces no tenían que vender los poquitos terneros que tenían para producir, y eso les ayudaba a subsistir. Un día dejó de tener valor, otro día cortaron el río, otro día el tiempo, los climas, esto que ha pasado con la niña, los niños, y principalmente los animales chicos, que con los que ellos subsisten. El puma ha sido una de las grandes adversidades que ha tenido el puestero, ¿no es cierto? Y también puede ser la evolución misma, ¿no? Ya la juventud, mucho más allá de las necesidades que puedan o puedan producir allá, también buscan otra forma de vida, ¿no? Son un montón de causas y causales que ha llevado a que todos los puestos de esa comunidad tan linda, que nos han dejado tantas costumbres ancestrales, ¿no? Pero aún hay gatos, güey, se hacen boleadas, aún allá se juega la taba. Hay muchas costumbres allá que por ahí no están difundidas. Y bueno, yo trato de rescatar todo eso, ¿no es cierto? Claro. Alpataco, ¿cómo fue la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro, precisamente? ¿Cómo te fue? Bueno, te agradezco mucho, porque por ahí el esfuerzo que nosotros hacemos, te cuento un poquito lo que venimos haciendo. Con Anita Sorsi, ella se lleva la lucha del Atuel, ¿no? El reclamo del Atuel, con fotos y poesías mías, y recorremos toda la provincia. Nosotros no tenemos auto. Nosotros, los amigos nos llevan, vamos a Redo, vamos en colectivo. Fuimos pueblo por pueblo, plaza por plaza, a todos, porque a veces los escritores nos quedamos con las presentaciones acá en la ciudad. Claro. Nosotros no, nosotros vamos a cada pueblo, por más distante que sea. Y lo hacemos con muchísimo esfuerzo, con mucho amor a la tierra, con mucho... Y producir esto que estamos produciendo, estas cosas que nos están pasando ahora. Por ejemplo, fuimos a San Luis, a sala llena, que no es fácil ir a otra provincia donde vos no podés convocar, que no estás allá. Y ir a la capital federal, a la Feria Internacional del Libro, y que la sala se llene de gente, de que cuando hicimos el reclamo del río se sumaran todas las provincias patagónicas, de que fue tan emocionante, ¿no? Hacer el cierre con la bandera pampeana, de fondo Milonga Valle, que para mí representa mucho el bardino, todo esto de la cultura, ¿no? Sí. Pampeana. Y que la gente empiece a vitorear la pampa y todo eso que contagiamos allá, que nos contagiamos nosotros también, que vivimos y que por ahí los medios no han reproducido, tal vez porque no sea el gobierno que lo organice o no sé por qué, pero no ha sido solamente ustedes. Yo les agradezco infinitamente de que me hayan hecho esta nota para yo contar lo que se vivió allá. Buenísimo, Alpataco. Bueno, ¿y en qué estás trabajando después de Mujer Puestera? ¿Qué se viene? ¿Ya tenés algo? Bueno, ahora el 6, el viernes, estamos ahí en Tuay presentando Mujer Puestera. ¿Dónde? Ahí en el Consejo Deliberante a las 20 horas. Entrada libre, gratuita, van a estar los músicos de Tuay acompañándonos. El día 6 vamos a estar en Pico. Después viene San Luis otra vez. Después viene un montón de pueblos. Por el momento andamos recorriendo y bueno, siempre escribiendo. Ahora estamos preparando un tema de un libro de la Pampa, más general, digamos, no solamente el oeste, hablando de nuestras cosas, de nuestra pampeanidad, de Calden, de tantas cosas lindas que tiene la Pampa, ¿no? Allá en Buenos Aires le gustó tanto un verso que leí, que qué bonita que es la Pampa, ¿no? La que la sabe mirar, tiene distancias de valle y un espeso caldenar, algo así, ¿no? Que gustó tanto allá, y bueno, me lo pidieron por los presentes, que lo volviera a leer. Y así cosas, siempre trabajando, siempre haciendo algo por nuestra provincia, por nuestra gente del oeste. Así que feliz de lo que hacemos. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 52 años. Uh-huh. 53, perdón, ya me había quitado un... Sí, 53 está bien. Años, pero... recién estoy empezando con esto, porque en realidad yo empecé hace muchos años a bordo de la fragata Libertad, y tuve la suerte, ¿no?, de salir de un ranchito de barro, pero tenía muchos sueños de conocer el mundo, de conocer las luces de una ciudad que no las conocía, y la fragata Libertad me llevó a conocer el mundo, pero en realidad también conocí la importancia de mi gente, de mi tierra, y desde entonces estoy escribiendo, pero no los había hecho conocer a mis trabajos, sino que muchos escritores conocidos me decían que yo tenía que empezar a contar lo que estaba haciendo, que lo tenía muy callado. Y entonces, desde ahí ya llevo 4 libros. Todos los años presento un libro. Del oeste, de las mujeres, de puesteras, en este caso. Bueno, hay tantas cosas para contar y que recién empieza. Y vos contás de la feria y parecés entusiasmado. La Feria del Libro es un lugar que es al mismo tiempo una basura y una maravilla, como, como el ser humano, más o menos. Como dijo Sacomano. Es en un predio como el de la Rural, que es que representa a la oligarquía argentina, una historia, pero a su vez siempre hay rinconcitos y nichos donde se encuentran cosas estupendas que en otro lado no aparecen. Y así como hay cosas muy genuinas, hay cosas muy frívolas. ¿Qué te trajiste de experiencia para vos, más allá de lo que les dejaste quizá a algunos porteños o porteñas que no tienen ni idea capaz de lo que es La Pampa? ¿Vos qué te trajiste de ahí? Ya es la tercera vez que voy a una feria del libro. Siempre me traigo algo positivo, digamos. Conocer otras costumbres, otras... yo soy de recorrer stand por stand, me interesan mucho las provincias. Hemos recorrido cada una de las provincias, preguntando cómo, qué es lo que se está haciendo culturalmente, leyendo autores, también nos ponemos a leer siempre, así que a veces nos corren, ¿no? Muchísimos amigos. Bueno, ahora, por ejemplo, en esta presentación se llegó a la Embajada de Perú, a nuestra presentación, y nos invitaron a conocer Perú. Y bueno, también de Corrientes, que ya hemos ido a Corrientes, a las ferias del libro de Corrientes. Se hacen muchos amigos, se conocen otras culturas, digamos. Para mí es enriquecedora en cuanto, depende de vos, ¿no? Si vos, depende de lo que quieras consumir. Yo siempre consumo lo de dentro de la tierra, bien Pampa adentro y bien, bueno, todas las provincias que fuimos. Me gusta conocer los autores del interior, digamos. Así que yo siempre me enriquece, ¿no? Estar, no solamente ir y presentar un libro, ¿no? Yo vivo la feria, vivo los autores argentinos, los escritores argentinos. Ariel, muchísimas gracias. Y me queda una. El Alpataco, sí, sí. Alpataco, ¿es un seudónimo nomás o es un apodo que traes de toda la vida? Bueno, siempre lo cuento en las presentaciones. El Alpataco es un árbol que crece en el oeste de la Argentina, en la zona del Espinal. Claro. Bueno, en la Ahumada, donde yo nací, el alpataco y la jarilla son predominantes. Entonces, te cuento, mi mamá, que las mujeres, cuando cuento el trabajo de las mujeres, que muchas veces no lo conocen, el uso de sacar agua pelota, tantas cosas, trabajos que ellas hacían, también tenían que hacer de cocinera, de enfermera, y mi mamá me cortaba el pelo con la tijera de estilar, esa tijera grande de cruzar caballos. Sí. Entonces vos imaginate que mi mamá no veía, y no sabía cortar el pelo tampoco. Entonces, por eso yo siempre digo en las presentaciones que los chicos de la UMA eran unos adelantados. Desde entonces ya conocían el bully y me decían el alpataco, porque decían que no eran pelo, eran espinas. Muy bien. Pero yo siempre tuve la idea de cambiar eso, porque no me gustaba que me dijeran alpataco, porque pensaba que ofendían a mi mamá. Entonces el primer libro le puse alpataco, porque simboliza el postero del oeste pampeano. El alpataco tiene más raíz que tallo, es arraigado como a su tierra, como el puestero, se seca por los malos tiempos, por la falta de río, saca sus espinas de trabajo, de lucha, y vuelve a reverdecer con la esperanza que tienen todos los puesteros del oeste pampeano. Ariel, muchísimas gracias por todo lo que contaste. No sé si quedó algo, sino gracias. Sí, agradecerte infinitamente la nota, para contar lo que se vivió allá en Buenos Aires, pero sobre todo para invitar a la gente de Tuay. Este viernes a las 20 horas en el Consejo Deliberante, entrada libre y gratuita, que nos acompañen, que van a vivir una tarde emocionante.